el gobierno nacional tiene una rectoría de la seguridad, y la rectoría de seguridad es el Ministerio del Interior y Justicia. Más que la Fiscalía General de la República, es el Ministerio del Interior y Justicia el que debería estar permanentemente informando a los ciudadanos, que por supuesto emplean a los funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia, porque son los contribuyentes, lo que está ocurriendo en Venezuela. Y desde el año 2004, oígase bien, no se dan cifras oficiales en Venezuela. Entonces, bueno, por supuesto que las organizaciones no gubernamentales, como el Observatorio Venezolano de la Violencia, acompañado de 7 universidades, han venido haciendo un trabajo de percepción, pero también científico de proyección de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y tenemos un diferencial de homicidios todos los años, porque el gobierno nacional tiene un sesgo con la información.